palmas arriba, quilombo, quilombo, palmas arriba, quilombo, quilombo. Gatito, miau. Tomo coca.

con las palmas arriba, arriba, arriba. ¡Hey!

Como las manos bien arriba haciendo palmas.